La realidad de los pueblos está en la 36. Contacto Internacional. Y en este bloque con Contacto Internacional, por supuesto, no podía faltar la comunicación con Argentina, que vive horas tan convulsionadas como hemos estado siguiendo, y nos ha estado informando al detalle desde lo previo, ¿no? Lo suele hacer casi que diariamente de los principales acontecimientos de la Argentina, pero en esta situación en particular, con el procesamiento a Cristina Fernández de Kirchner, lo hemos tenido muy atento. Hablamos del periodista Mario Bermúdez, que lo tenemos esta mañana en directo con nosotros desde el otro lado del Río de la Plata. ¿Qué tal, Mario? Buen día. Hola, Hernán. Buenos días. No sé si están Ángeles por ahí. Estoy acá escuchando atentamente. ¿Cómo estás, Ángeles? Bien, ¿y vos? Tantísimo tiempo. Bueno, nada, y un saludo también a la audiencia de la 36, como siempre. Así que, bueno, a disposición de ustedes. Sí, obviamente. Lo que está ocurriendo en Argentina, que ya es de dominio público, creo. Sí. Capaz que empezamos. Como bien decía Hernán, lo que se está viviendo son momentos muy convulsivos, digamos. Claro, claro. ¿Vos me escuchás? Sí, perfecto. Bien. Capaz que empezamos por lo más, que va a ser más rápido, ¿no? El decir, sí. Cristina Fernández está a la espera de una respuesta para ver si le dan la prisión domiciliaria, ¿no? Y tiene un plazo de 5 días para presentarse. Por lo que ha dicho el abogado, se va a presentar en el plazo que corresponde. Y se espera que antes tenga así una es. Respuesta. Así es. Bueno, en realidad son 5 días hábiles que le otorgaron a partir del día 10. Va a tener tiempo para presentarse como máximo en las 2 primeras horas del día jueves próximo, es decir, dentro de una semana, hasta las 9:30 de la mañana del día jueves. Y en este momento, por la información que yo ya tengo recabada, comenzó, digamos, la tramitación de los pasos previos para lo que va a ser su detención, que habrá que ver si es domiciliaria o no, como ha pedido la defensa de la expresidenta argentina, expresidenta y vicepresidenta argentina. En realidad, lo que ha sucedido en las últimas horas es que el juez de ejecución de la pena, que es el doctor Gorini, uno de los que la condenó, integra el Tribunal Oral Federal número 2, ha resuelto realizar un informe socioambiental, que es preceptivo, además, cada vez que un convicto, digamos, como en este caso, solicita la prisión domiciliaria para el cumplimiento de su sentencia. Esto implica que quizá algún psicólogo o alguna persona especializada a disposición de la justicia sea enviada en estas horas al lugar de la calle San José y Humberto Primo, donde reside la presidenta, junto a su hija y su nieta, y ahí va a tener que hacer algunas comprobaciones que son de rigor con las personas que viven ahí, y después ese informe se elevará al juez para que tome una decisión. El lugar ya se va transformando, este lugar, poco a poco se va transformando en un santuario. Por eso yo soy muy prudente en estas horas previas, porque no estoy tan seguro de que le puedan, porque el juez tiene la potestad de rechazar ese lugar, como así también la prisión domiciliaria, pero aún no rechazando la prisión domiciliaria, puede decir, mire, el lugar que ustedes nos proponen no nos convence, y yo tengo, es mi opinión, a lo mejor sí. Me estoy equivocando, pero la pregunta que yo me hago es, tal como está el patio hoy en la Argentina, ¿el gobierno nacional se va a arriesgar a que la expresidenta cumpla su sentencia en su vivienda? Porque eso se va a transformar en una peregrinación permanente. Sí, como está pasando ya. Exactamente. Así que yo no sé qué es lo que se va a decidir finalmente por parte del juez Gorini, cuál va a ser la decisión final. El tema es que el juez no tiene un plazo para decidirlo. No es que esto lo va a decidir antes de que se cumpla el plazo que le otorgó de 5 días. Ah. Puede hacer que la expresidenta y vicepresidenta tenga que presentarse en los tribunales, en la sede del tribunal, y que hasta que se decida si va a prisión domiciliaria pasen unos días. Eso puede suceder, es una de las y en ese caso que sigue libre que pueden ocurrir, pero bueno, habrá que ver qué es lo que hace el juez y qué decide, ¿no? Mario, en el caso de que sí. No esté resuelto cuando ella se presente, ¿qué pasa? ¿Ella sigue libre o queda detenida? No, ella se pone a disposición en el plazo que le otorgaron. Hay que hacer unos trámites que la defensa de la expresidenta y vicepresidenta pidieron que sea de forma virtual para que no se tuviese que trasladar a los tribunales, porque imagínense que ahí, vamos a suponer que la expresidenta el día miércoles tenga que ir a los tribunales, bueno, otra procesión. Sí. Esto va a ser así. Sí. Entonces, para evitar esto, la defensa propuso que los trámites de rigor previos a quedar detenida para comenzar a cumplir la condena se hagan por vía Zoom. Claro. Como así también se ha solicitado que, en caso de otorgarse la prisión domiciliaria, no haya, por ejemplo, que no haya necesidad de ponerle una tobillera electrónica, porque no hay que olvidar que las personas que han sido expresidentas de la Nación tienen custodia personal policial de por vida. Ah, mira. Es decir, que por razones de seguridad. Digamos. Sí, sí, sí. Entonces no precisaría la tobillera. Claro, porque, a ver, yo voy a explicar cómo es. Si ustedes ven las imágenes que se están emitiendo actualmente por la televisión, del frente de la vivienda de donde reside la Cristina Fernández, hay tres personas ahí, están siempre en la puerta. Esa es la custodia que tiene ella permanente. Es decir, esas personas van a quedar apostadas ahí. Seguro. O sea que es imposible que Cristina Kirchner intente cualquier cosa, digamos, de profugarse o... Claro, porque la custodia responde al Estado, al gobierno. ¿Cómo? La custodia responde al gobierno. Sí, sí, pero está fijada por la normativa. Claro, es decir, no es que es una cosa, digamos, que se le... Es decir, Macri tiene lo mismo, los expresidentes, Alberto Fernández también tiene lo mismo. Es decir, son cuestiones que están ya legisladas y es bien. Así. Por lo tanto... La defensa le ha recordado al juez que no es necesario tomar tantas precauciones, porque además estamos hablando de una expresidenta y esto tiene que tener, por más que esté condenada y que tenga que cumplir la pena de 6 años de prisión, no es como, digamos, un convicto común, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Y hay cuestiones de decoro, ella, el título de ex presidenta y de ex vicepresidenta no se lo quitaron por la sentencia. No sé si me explico. Y esto, bueno, es así. De todas maneras, habrá que esperar los próximos días. De aquí al miércoles va a haber, yo creo que la calle se va a seguir poniendo densa, ya está densa, bastante densa. Sí. Y creo que, porque no solamente es en Buenos Aires. Bueno, no justamente queríamos entrar al capítulo de las repercusiones que ha tenido esto. Hay como un nuevo momento político en la Argentina, no sé si es exagerado decirlo así, pero la reacción sido de mucha gente en la calle, incluso ayer, que era miércoles, era día que normalmente se están movilizando los jubilados desde hace mucho tiempo y que han venido creciendo en esas movilizaciones, pero hasta ayer hubo algunas novedades, influyó hasta en eso, ¿no? Sí, sí. A ver, acá yo voy a decir lo que se avecina en los próximos días, o creo que se va a avecinar, especialmente en este próximo fin de semana, que es un fin de semana largo, porque el día 16, el lunes próximo, es feriado nacional porque se conmemora el 17, el día de, ¿cómo es?, de Güemes, y se adelanta, en realidad es el 17 de junio, pero se adelanta al lunes, y entonces es un fin de semana largo, digamos. Estos tres días, sábado, domingo y lunes próximo, yo creo que la zona donde reside la presidenta va a ser una procesión constante, más allá de lo que ya está pasando. Además, el 16 de junio se conmemora el aniversario, un nuevo aniversario de los bombardeos a la Plaza de Mayo. O sea, que cosa que para el peronismo, que fue el intento, digamos, previo al golpe de Estado del 55, cuando bombardearon la Plaza de Mayo y mataron cientos de personas que estaban allí, que estaban transitando por la plaza porque era un día festivo, era un día laboral ese, no era un día especial para nada. Y esto es muy caro para el peronismo. Así que yo creo que en las próximas horas se van a ver todavía más incrementados, los próximos días, más incrementados los apoyos y la presencia de la militancia y de no militancia, porque hay gente que también va suelta, que no forma parte del partido peronista ni de sus organizaciones, que se van a dar cita para apoyar a Cristina Fernández. Esto hay que tenerlo bien claro porque va a ser así, va a ser así. Y bueno, y después, cuando se concrete ya, digamos, la detención para el cumplimiento de la pena, bueno, habrá que ver qué es lo que sucede en el lugar donde finalmente vaya a cumplir la condena. Yo he escuchado cosas realmente insólitas en las últimas horas. Quizá por ahí uno que está más pendiente de lo que dice en los medios de comunicación. El otro día una periodista que trabaja en un canal que es bastante progresista en Argentina planteó que la única solución para esto era el indulto. Eso es una burrada decir eso, porque un indulto, que es una facultad que tiene el presidente de la nación, implica, es decir, el presidente puede decidir, vamos a suponer, que indulta a un condenado. Por las razones que sean. Entonces se extingue la pena, pero no se extingue la culpabilidad por la cual fue condenada. Claro, claro. Y Cristina Kirchner no va a aceptar un indulto porque ella se considera inocente. Eso no va a suceder nunca. Bueno, decir estas barbaridades en los medios de comunicación en Argentina indica que hay un sector del periodismo que no entiende lo que está pasando. No entiende. Vamos a suponer que me pregunten, ¿y cómo se extinguiría, cómo quedaría extinguido esto? ¿Cómo Cristina Kirchner volvería a ser libre y todo lo que ha pasado desde el día del fallo de la Corte Suprema de Justicia, el pasado día 10, desaparece? Bueno, la única manera que prevé la Constitución es una ley de amnistía. Y es una atribución del Congreso de la Nación, no del presidente. Vamos a suponer que hay un se presenta un proyecto para sancionar una ley de amnistía contra la expresidenta Cristina Kirchner. Bueno, lo tiene que votar el Congreso de la Nación. Eso por ley. Y entonces la ley extingue todas las medidas coercitivas de prisión, de inhabilitación inclusive, que también pesan sobre ella, inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos, se extinguen. Pero es por ley, no porque por un indulto. Y en la ley se dice, fue mal condenada porque el fallo es inconstitucional, es decir, se fundamenta porque se le otorga la amnistía, el Congreso le otorga la amnistía. Es la única manera que hay. Después están los organismos internacionales, la Corte Internacional de Derechos Humanos que depende de la OEA, y el Tribunal Penal Internacional. Pero esos son procesos muy largos, que, bueno, ya se vio en el tema Lula, que Lula tuvo que estar, hasta que fue revisada la sentencia, tuvo 2 años encarcelado, digamos. Y esto, no sé si es decir, lo van a intentar, porque los abogados de la expresidenta y vicepresidenta lo han dicho que lo van a intentar, pero bueno, no es una cosa que hay que suponer que pueda ser inmediata, digamos. Y además, sancionar una ley de amnistía no está hoy en los papeles de nadie, porque el Congreso no está en condiciones de hacer eso. Sí, esto que tiene muchos capítulos para ver, nos están quedando 5 minutos, Mario, pero la reacción a nivel popular ha incluido en estos últimos días, por ejemplo, ocupación de facultades. Nos decías vos, de la Universidad de La Plata, todas las facultades están tomadas y otros locales educativos también. En ese sentido, secundarios, o sea, lo que ustedes llaman liceos. Hay varios que ya están tomados, el Nacional Buenos Aires, el Carlos Pellegrini, Lenguas Vivas, que son, digamos, estoy mencionando algunos que son los más importantes. Sí. Y a nivel político partidario, por un lado el peronismo, por las crónicas que uno lee, como que se ha puesto todo el peronismo atrás de Cristina, sabiendo que hay ahí un abanico tremendo. A mí me gustaría hacer un pequeño análisis, porque más allá de los hechos que están ocurriendo y que van a suceder seguramente, porque si hay algo que revela la detención de la expresidenta y vicepresidenta, es que ciertos antagonismos históricos que han tenido mucho peso en la realidad argentina han quedado prácticamente desplazados. Es decir, el antagonismo peronismo-antiperonismo, que ha sido tan frecuente en la historia política argentina, a partir de la condena a Cristina Fernández, ha perdido, no te digo toda la vigencia, pero cierta vigencia. Es decir, no es que haya dejado de existir ese antagonismo, pero no se manifiesta con la misma fuerza que venía pasando hasta ahora. Mira. ¿Por qué? Porque después de la captura del gobierno argentino por parte de la ultraderecha, lo que se está produciendo es una nueva confrontación que se pone en término privilegiado, en primer término, digamos, y que exige ser asumida por su gravedad. Y yo no sé si el justicialismo, el Partido Peronista, ha captado esto. Porque no se trata ya de estar en la antinomia esa de peronismo y antiperonismo. La condena a Cristina Fernández ha desplazado la cuestión, porque hay una ultraderecha internacional organizada por diferentes poderes mundiales que tiene al presidente Milei como uno de sus personajes privilegiados. Es decir, el presidente argentino actual es una pieza de la ultraderecha internacional cuyo funcionamiento se distingue de los fascismos históricos, digamos. Es decir, lo que el peronismo, yo personalmente pienso, deberá comprender definitivamente qué es lo que está combatiendo. Porque la realidad es nueva, Y esta nueva realidad exige conocer muy bien los dispositivos de poder y de producción de subjetividad, digamos, de los nuevos neofascismos. Y yo veo una gran inercia a raíz de las distintas intervenciones que vienen en muchos momentos contrariando el deseo de la militancia. Es decir, el campo social reaccionario poblado de nubes ideológicas a veces indescifrables y muchas veces inconsistentes, conducen a una desafección de la política. Relativizar la condición neofascista del actual gobierno argentino es un gran error político para mi modesto entender. Y es muy serio, porque en la medida que se desconozca la complicidad que mantiene con el presidente Milei esta ultraderecha internacional, no se va a entender nada. Es decir, por eso yo creo que la orientación estratégica que impone la gravedad de la situación actual en Argentina, por ejemplo, sería la inclusión de las izquierdas, de fuerzas progresistas, de movimientos nacionales y populares que van mucho más allá de lo que es el peronismo. Es decir, un movimiento que incluya a todas y a todos los que consideran que la ultraderecha neoliberal es un insulto a la condición humana. Pero bueno, esto le va a tocar al peronismo a partir de ahora. Y yo no sé si están entendiendo esto que yo estoy mencionando. Sí, sí. Bueno, obviamente que esto no está terminado, ¿no? Daría para seguir conversando mucho, pero es muy dinámica la realidad ahí también. Estaremos muy atentos, por supuesto, en consulta contigo y por supuesto, cualquier cosa, sabes que estamos por acá. Sí, sí. Habrá que estar atento a los próximos movimientos, que son de rigor en estos casos, lamentablemente. Y bueno, a la presidenta se la ha visto muy entera, muy. Uh-huh. Está en la casa de la hija, ¿no? Sí, sí, está en su casa. Y bueno, hay en determinados momentos del día, ayer creo que fueron dos o tres veces, sale al balcón del segundo piso donde ella reside y sale a saludar a la gente que está ahí concentrada. Sí, porque ayer, la gente sigue concentrada día y noche. Digamos, manifestaciones en varios lugares, uno de esos lugares fue ahí. Gracias por hoy y por toda la información de todos estos días. Bueno, muchísimas gracias, estoy a disposición y cuando haya alguna novedad se los voy a comunicar y trataremos de estar informando puntualmente a toda la audiencia de la 36. Un abrazo. Un gran abrazo para todos. Mario Bermúdez.